Recibe un fuerte abrazo de feliz sábado, querida amiga. Qué alegría es saber que el Señor nos permite disfrutar de un sábado más en esta tierra. Hay una familia que está agradecida con el Señor porque permite que uno de sus miembros cumpla un año más de vida. Agradecen a Dios porque Gineco Beleño Villarreal cumple hoy 90 años, así que bendiciones para él y mucha salud. La meditación trae como título Hazlo ya, hoy, ahora, y viene por parte de Josefina Pérez. El versículo dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. En el momento que escribo estas líneas ya pasaron 8 meses del fallecimiento de mi padre y de que mi hijo mayor regresara de Italia, la tierra natal de su abuelo. Fueron con mis hermanos a depositar sus cenizas en el panteón familiar. Para mi grata sorpresa, mi hermana que vive en Italia le dio a mi hijo todas las tarjetas que le habíamos enviado a mi papá durante su vida, tarjetas de cumpleaños, Navidad, el Día del Padre, el Día de la Amistad o simplemente saludos con una foto de sus nietos dentro del sobre. Además, por todas partes en su casa mi papá tenía foto de sus 3 hijos y de sus 2 nietos. Todo esto vino a mi pensamiento un día cuando pasábamos por un cementerio cerca de la casa con mi hijo Samuel, de 10 años. Él me dijo: mi nono, es decir, el abuelo, no está aquí, ¿verdad? Y luego preguntó: ¿por qué hay tantas flores, peluches y globos y los que están allí enterrados no lo pueden ver? Le contesté entonces que podía ser que las personas creyeran que los muertos se enteran de lo que ponen en sus tumbas. También le dije que algunas personas lo hacen porque sienten culpa, porque no los trataron bien cuando estaban vivos, o quizá también por imitar lo que otros hacen. Aproveché la oportunidad para decirle que debemos expresarles amor a nuestros seres queridos cuando aún están con nosotros, demostrarles el afecto mediante flores, chocolates, dulces, globos, tarjetas, cartas, regalos, abrazos, paseos, buenas acciones y dedicándoles tiempo y atención. Hagamos todo mientras aún lo puedan recibir y disfrutar. Mi papá vivió sus últimos 5 años en mi casa. Todos, hijos, nietos y yernos y aún su exesposa, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para mostrarle nuestro amor y el de nuestro Padre Celestial. Tenemos la esperanza de volver a verlo pronto. Por eso hoy, querida amiga que me escuchas, pide a Jesús que ponga más de su amor en tu corazón, para que lo puedas expresar a quienes amas y aún están vivos a tu lado. Corre, no esperes más. Hazlo ya, hoy, ahora, y que Dios te bendiga.